Pues bienvenidos a este programa especial que estamos realizando hoy desde Murcia, desde el Centro Social Ocupado y Autogestionado del Retal. Así que hoy, primero, ante todo, queremos dar las gracias a mucha gente, ¿no?, para el Centro Social El Retal por dejarnos este espacio para hacer este programa. Queremos dar las gracias también a Murcia Subcultura por ser los artífices de que hoy estemos aquí. También queremos dar las gracias a la gente que ha venido, queremos dar las gracias a Asun de Suiza Nandi por acompañarnos en este viaje y queremos dar las gracias también a todas las personas que están aquí en la mesa. Tenemos a compañeros de Trastornes como Paco y Belchi. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Tenemos también a un representante del Centro Social, como es Fernando, del Retal. Muy buena tarde. Representando a Murcia Subcultura, pues a Dani, buenas tardes. ¿Cómo aquí está? Estamos presentes. Pues bueno, antes de continuar con el programa, hablar de ellos, de todo lo que acontece aquí en Murcia y demás, también queremos saludar pues a la gente que nos escucha a través de nuestra emisora Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto, y a la gente que nos está escuchando desde Argentina a través de la emisora Rebel King Radio, una emisora dedicada a la música jamaicana, allí, pues como digo, en Argentina. Y bueno, pues a los que nos estén escuchando a través de los podcasts, pues también un saludo. Vamos a empezar, si queréis, hablando un poquito, pues eso, de Murcia. Vamos a empezar, si queréis, hablando de Murcia Subcultura. ¿Quiénes sois? ¿Cómo? ¿Qué hacéis? Bien, pues sí, podemos empezar con este tema, ¿por qué no? Pues dale, dale. ¿Ataque, no? Dale, ataque. Cuéntanos un poquito cuál es vuestra labor, qué pretendéis hacer aquí en Murcia con Murcia Subcultura. Pues, a ver, realmente Murcia Subcultura surge y nace un poco de la necesidad, ¿no? A ver, Murcia siempre ha tenido sus cositas, ¿no?, como se dice, pero sí que es verdad que hemos dependido un poco o de las pocas agendas que ha habido con salas y tal, o ciertamente de las cosas que alguno individualmente pues ha ido organizando, alguna pinchada, algún conciertito, algún tal. Pero bueno, sí, yo desde mi perspectiva, por ejemplo, hablo. Sí que es verdad que echaba un poco de menos un empujoncito, ¿no?, a todo esto. Y bueno, realmente la base surge de ahí, lógicamente. Yo venía de un tiempo de estar en el extranjero, aquí mi compi Fernando también, que lleva muchos años con el tema del vinilo y, en fin, bien implicado. Y nada, sinceramente, la base tiraba por ahí. Y luego la realidad, pues claro, nos dijo, todo esto al fin y al cabo tiene un coste, ¿no? Porque aquí cada uno tiene su vida, tiene sus cosas y hay que implicarse, ¿no? Son cosas que requieren tiempo, en fin, por lo que sabemos, lo que son organizar historias, ¿no? Porque organizáis historias, pues bueno, hoy bueno, estamos en una emisora un poco que se dedica más a la música jamaicana, al ska, reggae, roster y tal. Pero cuando hablamos de subculturas, hablamos en lo amplio de la palabra, ¿no? Organizáis muchísimas cosas de muchos estilos diferentes. Exactamente, o sea, un poco, digamos que sí que es verdad que dentro del reggae y del ska y tal, pues hay una facción gorda, digamos, pero sí que es verdad que lo que pretendemos es englobar todos aquellos géneros, ¿no? Un poco que sí que nos acompañan a unos más, a otros de otros palos, en fin. Que está el punk, ¿no? Está el hoy, está el rock, en fin, sabemos la infinidad de ramas que tenemos, pero hay gente que, bueno, pues tira más para un lado, tira más para otro, pero sí con ese énfasis de englobarlo todo un poco, ¿no? Y que en fin, que haya ahí una cabida, ¿no? Para que toda esta gente tenga su espacio, al fin y al cabo, y sobre todo potenciarlo, ¿no? De cara al mapa nacional, ¿no? Porque realmente, igual que pretendemos exportar un poco lo local, pues también traer y crear ese vínculo de, ¿no? Pues de difusión, ¿no? Al fin y al cabo. Porque, por ejemplo, antes me contabas un poquillo que traéis grupos de fuera, de otros países y tal, pero algo que tenéis siempre muy, muy presente es que en todos vuestros eventos al menos haya un grupo local que siempre esté representado. Exactamente. La idea de todo esto, obviamente, como he dicho un poco antes, surge también de la necesidad, ¿no? De hacer un poco de espejo de lo que aquí se cuece, ¿no? Porque al fin y al cabo hay potencial y las cosas son así, y en cada ciudad tienen sus cosas, pero está un poco disperso, ¿no? Y la necesidad de que lo local sea algo principal dentro de la agenda de Murcia Subcultura es más que evidente. Y para que ello también tenga un poco de rebote, ¿no? Pues intentamos que hayan cosas un poco de fuera, a veces de más nivel, en fin, pero que haga ese tema recíproco, ¿no? Que haya un efecto rebote, ¿no? Que igual que lo que se importa, que se exporte lo de aquí, ¿no? Básicamente. Hoy estamos en un centro social, ¿cómo es vuestra labor, por ejemplo, hoy que estamos en el centro social, el Retal? Con el Retal y el Retal con Murcia Subculturas, ¿soléis trabajar juntos? ¿Sabéis? Al final hay gente que Murcia es muy pequeña, entonces hay gente que pertenece o simpatiza con Murcia Subculturas, con el Retal, que no hay un punto donde termina una cosa y empieza lo otro. Como bien ha dicho Dani, lo que le faltaba a Murcia en una parte era también la continuidad. Y nadie le va a negar a Dani la labor de Murcia Subcultura de no parar. Mes tras mes, una cosa más grande, más pequeña. Yo por ejemplo, yo solo toco el reggae. Cuando fue la que hicimos hace unos meses, hicimos una de reggae que la organicé yo y me ayudó él. Entonces, que al final aquí no hay, simplemente nos ayudamos unos a otros. La última que hicimos nosotros, pues fue eso, toda la gente de Murcia. Murcia ya le daño en plan de, sí, hay mucha gente fuera, pero más fácil lo tiene de venir una persona de Alicante que una persona de Madrid a pinchar al final. Entonces, desde el Retal nunca se paga caché, se pagan los gastos mínimos, porque no hay ánimo de lucro. Entonces, tampoco te puedes permitir traerte, venga, vamos a traernos aquí a los mejores del mundo. He visto que el centro social, el Retal, es un sitio bastante grande y con un montón de recovecos y de actividades. Contarnos un poco así que hacéis, aparte de fiestas y tal, que tenéis actividades muy interesantes, ¿no? Sí, se tiene una asamblea semanal que es abierta, donde todo el mundo puede venir y participar. Hay un taller de serigrafía, hay un gimnasio popular que funciona lunes, miércoles y viernes. Se hacen también charlas, proyecciones, puntualmente también se hace un taller de costura, el espacio está abierto para que todo, hay un ateneo donde la gente puede leer, está abierto para que todo el que quiera pueda venir, proponer y dar y aportar su voz. Algo en la agenda, ¿no? Claro, sería algo así. Y pues vamos a pasar ahora a hablar un poco de música, y si nos queréis, desde el punto de vista de Trastorners, pues no sé cómo la, no, ya de momento no os pregunto por lo que tocáis vosotros, que es reggae, ska y demás, sino por la música en general en Murcia. ¿Cómo veis el mundillo de la música? Bueno, hombre, en Murcia realmente... Acercaros un poquito ahí. Hay mucho movimiento de música. Por ejemplo, aquí Belchín, otro cantante, también participa en otro grupo como batería. Él, de hecho, ha tocado aquí en... aquí mismo, ¿no? Con su grupo, con Pájara Rey. O sea que realmente en Murcia hay mucha actividad musical. Lo sí. Que es correspondiente a este local, pues él puede explicar un poco más. Sí, o sea, en Murcia siempre ha habido una escena. Lo que sí es cierto es que no ha habido, lo que decían los compañeros, una continuidad mejor en la música más underground, cuando te sales un poco del circuito de sala, de todo el movimiento que implica organizar un evento en una sala con un alquiler y con una, como decían los compañeros, con un ánimo de lucro, pues estamos hablando de otra historia. Entonces, a nivel de bandas, sí que en Murcia ha habido un movimiento más o menos importante de grupos. Todo el mundo conoce a gente que tiene grupos de diferentes estilos. No sé si se ha hecho comunidad entre esos grupos, la verdad quizás es una asignatura pendiente dentro de la escena, pero sí que es cierto que hay pequeños oasis de eventos pues autogestionados, como dicen los compañeros, sin ánimo de lucro, y fiestas, y el Retal sí que lo ha defendido, y no solo con el estilo del reggae y la música jamaicana, sino también con otros estilos, porque yo ya te digo, a nivel personal he tocado aquí con otras bandas, y la verdad es que da gusto ver que hay espacios que apuestan por esa filosofía del evento y de la comunidad alrededor de la música. Y en los palos que tocáis vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Cómo está el estilo? ¿Hay público? ¿Hay movimiento? ¿Hay gente dentro de este mundillo? Contarnos cómo... Hombre, hay muchísima gente que lo que es el estilo de música jamaicana, ska, reggae, hay muchísima demanda, pero sí es verdad que a lo mejor quizá entre grupos o conciertos, pues bueno, está un poco la cosa un poco limitada. Sí es verdad que la cosa ha cambiado mucho lo que es actualmente con a lo mejor hace 10 años. Porque no porque haya muchos más grupos que hagan ska o hagan reggae, pero es algo que al final todo el mundo no es algo residual como era antes. Ahora mismo hay mucha más demanda, pero sí es verdad que en Murcia pues muy pequeño, es un pañuelo de mocos, pues, la gente, y todo el mundo se conoce, pero ha cambiado la cosa bastante. Porque hace 10 o 15 años, si querías escuchar algo de ska reggae, pues te iba a Madrid, iba a Valencia, Barcelona, y ya por ahí vienen más grupos aquí también a tocar, y tú también puedes tocar, y hay muchísima más demanda. Pero no es una cosa que sea masiva, ¿no? Masiva. Pero bueno, es muchísimo mejor que era antes. Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo vamos a hacer 15 años con los Trastorners. Sí, de pronto, ¿eh? 15 años hago con un grupo. Sí, pero son bueno, años, nuestros, más, ¿eh? Nuestros más y nuestros menos. O sea, pero bueno, sí es verdad que yo recuerdo hace 10 o 15 años, pues eso, irnos a Madrid a ver a los Twisters. Pues eso, te ibas a ver a la Gruta 67 a ver a los Twisters y te venías al día siguiente. Y aquí hemos tocado nosotros con los Twisters dos o tres veces. O sea, al final ya no es lo mismo que era antes. Ahora vienen grupos aquí a tocar. Y tú puedes verlos aquí, o sea, no nosotros solo que somos, por así decirlo, aficionados de música ska, reggae, ya hay muchísimo más demanda, hay muchísima gente que ya lo... Sí, lo que sí que es verdad que independientemente de lo que va surgiendo ahora, ¿no? En esta última, vamos a decirlo así, ya solo con el impulso de Murcia Subcultura o cualquier otro colectivo que haya potenciado un poco todo esto, sino lo que sí que es verdad que de antes Trastorners es una banda aquí de Murcia, que los que somos de Murcia la conocemos bien desde mucho tiempo, ha sufrido, ¿no? Si no me equivoco, sí, muchos cambios de componente y tal, pero siempre ha mantenido un poco ahí esa tónica, ¿no? Y entonces ante eso lo que quería decir es que sí que es verdad que antes, a nivel de sala y tal igual, porque sí que es verdad que aquí de antes o después siempre hemos disfrutado de alguna sala que han meneado algo de agenda y han traído alguna cosita y New York Ska, como decían ellos. Scatalites. Y ellos han estado ahí de teloneros, ¿no? Al fin y al cabo, en la mayoría de los eventos. Sí, es verdad que esos eventos, pues, insisto, siempre se han vendido un poco desde el concepto de sala, como lista de cartel, ¿no? Ya no tantas ciudades, pero quizá un poco lo que, porque por ejemplo en esos eventos pues podría haber ido una inclusión de lo local en DJs y en tal, y pues todas esas cosas no se han llevado a cabo en aquellas citas, ¿no? Ya. Entonces lo que sí que pretendemos un poco ahora es sumar al carro, ¿no? Todo eso de que aparte de conseguir una agenda o estar también en colaboración o pendientes de qué agenda existe en las salas, que al fin y al cabo no depende de nosotros, pero sí meter ahí un poco la cuña, ¿no? Para ver si, oye, ¿y por qué no hacemos un after party, ¿no? Con DJs locales y tal, porque eso antes ni se lo planteaban, ni te llamaban, ni nada. Después por ahí también un poco el jugar un poco esa, ¿no? Esa carrera también era interesante, quiero decir. Y vosotros como Murcia Subcultura, por ejemplo, ¿os habéis planteado, tenéis, no sé cómo decirlo, alguna meta en plan decir, pues todos los meses tenemos que hacer un evento o mínimo o intentar llegar a esto? Claro, a ver, o sea, las intenciones son muchas siempre. Pero, bueno, pero algo claro, que esté dentro de pero, la realidad. Que te llegue la sangre, ¿no? Para todo, exactamente. No, a ver, realmente al principio, a ver, insisto, esto venía de una demanda, ¿no? Sí que es verdad que yo personalmente intenté construir ya desde hace una década más o menos el concepto de Skin Sureste, que pretendía pues aunar un poco la gente de Alicante, la gente de Murcia, o sea, el sureste, ¿no? Del mapa, sí. Para que por lo menos hubiese esa repercusión, ¿no? Que cuando tú ofreces algo, que no se enteren 10, sino que se enteren 500, ¿no? Uh-huh. Y luego ya pues, la respuesta pues la que sea, pero por lo menos que esa información llegue, ¿no? Y hoy día con las redes pues ya sabemos cómo fluye la información, ¿no? Entonces parecía un poco absurdo, ¿no? No estar ahí, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, y de aquellos lodos, ¿no? Pues un poco lo que es la formalidad de Murcia Subcultura en el sentido de llevar una agenda constante dentro de lo posible, por supuesto. Y lo que tú decías antes, que al final tampoco solo es cuestión de reggae o de... también de mover el punk, ¿no? De mover muchas escenas, que bueno, que al final pues tenga su espacio, si nos limitamos a eso, ¿no? Que es la idea inicial. Y si se puede, pues claro, que haya una constancia lo más, valga la redundancia, más constante posible, ¿no? Fernando, cuéntanos un poco, nos has dicho que tu gran hobby son los vinilos y tal, pues yo soy muy cotilla en eso porque también me gusta mucho. Cuéntanos qué te gusta llevar en tu maleta o qué tienes en la estantería de tu casa. En mi estantería hasta hace muchos años, no pasaba del año 71 o 72 como esta noche, ¿no? El tema de, no, esta noche serrucho, esta noche tocaba serrucho, 69, 70... Pero después de vivir en Inglaterra y pasear por muchos garitos donde eres el único blanco, dices tú, mira, pues esta canción no está mal, ¿eh? Y al final se abren mucho las miras. Y nada, aquí cada día, dependiendo del público, así va la maleta. Así va la maleta. Cuando no hay ni una rata en la fiesta, ya sabes la maleta cómo va. Eso. Pero así en plan de decir, cuando te dicen... Hoy estudia lo que te salga a ti de las narices. ¿Qué te gusta? Lo que no le gusta a nadie. Lo que no le gusta a nadie. Lo que te gusta a ti. Claro, exactamente. Eso es así. Dab de estos que dices tú. Pero si el dab, pero después de escuchar esa versión, hostia, pero si esa canción, hostia, si esa versión de esto, de aquello. Anda, pues sí que mola el dab ese, ¿no? Y roots, y reggae, y reggae. Sé que al final es como decían los jamaicanos en Londres. ¿Eso qué es? Cada reggae rockestoy. No, reggae. Reggae. Si viene de Jamaica, es reggae. Da igual el año. Esto es reggae. Entonces, no sé, es muy amplia. Al final varía siempre donde vayas a pinchar. No es lo mismo pinchar. En la fiesta que hicimos, la última que hicimos, lo que dijimos fue el tema de. No, hoy caras B. Hoy lo que nunca pinchas tú de normal. En plan de lo que va a una fiesta a pinchar el ska, el rocksteady, el reggae siempre. No, hoy no. Hoy es caras B. Oye, lo que normalmente nos pincha, eso vamos a pincharlo. Y lo bueno, vamos a mala idea, ¿eh? Y lo vamos a potenciar por eso, porque en plan de... Cuando va a una fiesta, el 54-46 no puede faltar. Vale. Dale la vuelta. ¿Y por qué no ponemos el dab del 54-46? La versión instrumental sola, sin vocales. hostia, porque ya no pega tanto. Bueno, pues entonces hoy es el día para eso. Hoy es el día de dar la vuelta a todos los discos. Claro. Oye, te bebes unas cervezas y como si te estuvieses equivocando todo el rato. Sí. De ahí lo de Vengador Agustín. No, sí, el nombre al final siempre varía, pero sí, sí. Pero lo que es la esencia, al final es el reggae. Y al final... Y que todas las noches no son iguales. Y llega uno y te pide una canción de Bob Marley y dices tú, pues siempre hay que llevar una de Bob Marley porque es la canción karaoke. No le pongas un ska de Bob Marley que se quede en plan, oye, que te pide una de Bob Marley, pues si te la puedo poner. Te la he puesto. Pero eso no es Bob Marley. En plan de, bueno, yo sí, creo que nos ha pasado todo. Antes de que te diera rata, yo qué sé. Nos ha pasado todo, yo creo que esa anécdota. Claro, si eso es... Y nada, y esta noche serrucho. Esta noche 69. Pues si ahora preguntábamos a Fernando por su maleta, vamos a preguntar un poco a Trastorner. Pues bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque ¿cuántos sois en el grupo? ¿Soy nueve? Pues soy... Bueno, a ver, nómbralo diciendo el nombre, a ver si te acuerdas de todo. Bueno, creo que me acuerdo, mi hijo. Menudo reto. Cristóbal, Álvaro, Daniel, Joaquín, Justo. El Belchi. Seremos 10 esta noche. No, hoy somos 9. ¿9? Ya me has parado. Oh, ya va, la cosa. No, es que nosotros... Bueno, 9 personas es complicado, pero os quería preguntar un poco, supongo que cada uno será de su padre, de su madre, un poco la influencia en general del grupo, o qué estilos o qué grupos os influyen, o qué ideas. Nosotros, por así decirlo, es de un origen, somos más un grupo de tutón, pues sí, si tenemos que clasificarnos, es que más que de reggae clásico, pero bueno, la influencia y la música que hemos escuchado, o sea, a todos nos gusta. Pero bueno, pero en un momento siempre hemos sido más de, por así decirlo, de tutón, música un poquitín más rápida, por así decirlo, entre comillas, pero vamos, no es porque eso siempre nos ha gustado mucho, pero bueno, realmente hoy vamos a hacer un setlist única y exclusivamente de versiones de música jamaicana antigua, cosa que nunca hubiéramos hecho si no nos hubieran propuesto, por ejemplo, Dani. Ha sido una cosa que nos ha propuesto por unas circunstancias que estamos criando. Como dice Fernando, hoy serrucho para todo. Bueno, criando, o sea, solo teníamos un viento y ahora de repente hoy vamos a tocar cuatro vientos. Joder. O sea, dos vientos que originales del grupo, uno estaba en Sicilia y otro de repente estaba... O sea, hemos pasado mucho por estos 15 años, pues bueno, o sea, pero bueno, hoy, por ejemplo, vamos a tocar cuatro vientos. Hemos pasado de un viento que teníamos en enero a cuatro que tenemos hoy. Al segundo que fichamos nuevo y dos que hemos recuperado, o sea, así un poco también, y con la excusa de hacer este concierto especial solo con versiones de música jamaicana, solo vamos a hacer versiones, no temas nuestros. Bueno, hay un tema, pero bueno, prácticamente es algo, por así decir, un reto. Y también nos viene muy bien porque, bueno, también va a cantar Isma, aparte de cantar Belchi, es algo como distinto. O sea, realmente no ha venido muy bien por un refresco, ya te digo, aparte, pues eso, pues estamos todos medio criando con dos, tres hijos, uno que no tiene, pues bueno, pues, cambios de estructura y no ha venido bien. Y es como una cosa nueva totalmente, o sea, realmente nunca hemos hecho un concierto como el que vamos a hacer esta noche. Sí, al final es una especie de reto en el que todos los del grupo se han visto un poco inmersos y se han dado las circunstancias, se han alineado un poco los astros y ha dado la casualidad de que hemos podido venir el mayor número de trastornos posibles de los últimos por lo menos dos años, ¿no? Los últimos dos años teníamos solo un viento y hoy vamos a venir con cuatro. Sí, es extraño. La gente pasa y se pira, pero al final el sentimiento así de trastornos siempre parece que prevalece y la gente, si puede, se acerca. Mira, Cristóbal ahora mismo acaba de llegar de Sicilia y se ha venido a los ensayos pues como si no se hubiera ido, como si no hubieran pasado. Y se fue hace tres años, vamos. Como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces, pues... Y tenemos a Manu y al Álvaro, uno en Múnich, otro en Galicia, o sea, tenemos muchos trastornos por el mundo. Sí, pero otro, el Chuya en Valencia, o sea, que esto es como una comunidad. Pero hoy no ha venido muy bien porque ha sido una... O sea, que más que casi disfrutar ya no solo de la música... De una reunión de amigos en todas las reglas. Y aparte en un contexto tan guay como la fiesta que han planteado mis colegas, y con un repertorio tan molón como el que va a sonar esta noche, que hay unos temas muy chulos y que vamos a hacer con mucho gusto. Yo le he echado una foto a la lista, porque ya antes de que te lo pongas. Es muy chula, muy chula. Esta noche promete. Sí. Pues bueno, como es muy difícil hablar por todos también, contarnos un poco los dos que estáis aquí en la mesa, qué es lo que, da igual el estilo que sea, lo que sea, qué es lo que os gusta escuchar en vuestras casas o cuando tenéis el tiempo libre, qué os influye o qué os inspira o no sé, o qué. Somos muchos, entonces tenemos. No, por eso digo lo que estáis aquí, hombre, a ti personalmente. Yo soy muy de rock, de blues y de ska, de ska clásico también de la vida, pero no sé, por lo que, por ejemplo, los Trastornes, pues yo de ska Tutón, no sé, siempre he sido un poco también tirando para lo clásico, por así decirlo. No tercera ola, por así, como se le suele decir, sí. Pero bueno. Pero me suele gustar mucho también la música, tenemos mucha influencia de música de clásica, yo sé, o Intensify, yo sé, de Celeste, de Especia, Madness también, cómo no. Pero vamos, pero que tenemos mucha mixtura, ¿no? Como se dice. Él, por ejemplo, es muy de pop y de blues también. Bueno. Sí, bueno, yo soy muy ecléctico. Pero es que eso es bueno, eso es bueno ecléctico. Porque te abre la mente para muchas cosas y claro. A la hora de crear. A ver, dentro de la música jamaicana. No, pero no te pregunto por la música, sí, pero te pregunto, pero bueno, por tu vida. En algún momento, claro, no, si mi vida es difícil. Yo ahora mismo estoy entre grupos y el momento en el que menos grupos estoy. Bueno, y nómbralo. Y cada uno de un diferente estilo. Entonces, habla de Pájaro Rey, que va a sacar un disco enseguida, pijo. Me ha preguntado por influencia. Voy a hablar de influencia, que por el eclecticismo un poco de que me caracteriza, de tocar en muchas bandas, pues también escucho mucha música. O sea, mucha música diferente. Mi lista de Spotify es muy rara. Ahora mismo estoy escuchando mucho Northern Soul, mucha música británica de finales de los 60, con mucho Hammond allá pajera, de gente muy underground, y estaba escuchando el otro día también un disco del 99 de Tricky, que hace Trijot de Bristol, ¿sabes? O sea, eso está en mi lista de Spotify, pero también puede estar los Rolling, o también puede estar los Beatles, o Alton Ellis, que el otro día le estuve pegando fuego también por el tema del concierto. No sé, dentro de ese eclecticismo, pues disfruto mucho más dentro de la música jamaicana, del tema mucho más de los oldies, de la música más antigua, de esa que se escucha la finta, que se escucha el chisporroteo de huevico que me encanta. Yo estoy de acuerdo contigo, porque al final al que le gusta la música, le gusta la música y no le gusta un estilo. Hombre, puedes tener estilos preferidos y tal, pero al final, oye, sabiduría, ¿no? La música. Es música, es sentimiento, está guay. Siempre bien. Pues si os parece, vamos a hacer un paroncito escuchando una canción y ahora os sigo preguntando, descansamos, damos un traguito a las cervezas que tenemos aquí y os pregunto un poquito sobre vuestros planes ya de Murcia Subcultura, del Retal, de Trastornes, pues los planes que tenéis así un poquito, pues más para el futuro, a ver si estáis preparando cosas chulas, ¿no? Pues vamos a seguir, después de este pequeño paroncito, vamos a seguir hablando un poco de todo lo que se cuece por Murcia, o en esta ocasión, mejor dicho, de lo que se va a cocer, porque vamos a preguntar ahora un poco, a ver si... Vamos a preguntar un poco por si tenéis planes de futuro. Si quieres, empezamos por ti, Dani, por Murcia Subcultura. ¿Tenéis en mente nuevos proyectos que se puedan contar o sí, no? Sí, sí, bueno, a ver. Esto. Perdón. Volvemos a lo de antes, ¿no? Un poco que. Realmente. Digamos que desde el inicio, hace dos años, ¿no? Lo que hemos intentado, sobre todo, es eso, pues, potenciar lo local y entonces. Todo lo que gire en ese contexto, que se pueda, o que sea inclusivo, digamos, vamos a estar detrás de ese tipo de agenda, ¿no? Lo que sí que es verdad que al mismo tiempo, pues, como también un poco he dicho antes, procuramos, ¿no? Y además, que para eso están los amigos de distintas ciudades y tal, y al final contactan, ¿no? Para poder. Pues no siempre uno puede traer lo que quiere, ¿no? Entonces, pues no. Sí. Claro, si al final pues lo haces en conjunto, ¿no? Ese esfuerzo, te lo traes tú a Murcia, otro a Madrid, otro a Bilbao, pues. Obviamente, pues, entre tres las cosas salen más fácil. Entonces, en ese sentido, en esa línea, pues sí que es verdad que la oficina sigue trabajando en buscar y traer cosas que, bueno, al fin y al cabo, salgan un poco de lo común, ¿no? Y que sea un poco un pespunte, ¿no? Ahí en el nivel de la agenda. Pero ya te digo, ahora mismo que podamos adelantar, sí que para abril tenemos una fecha más de la línea del hoy, del punk y así. Pronto sabremos al respecto, pero bueno, son una gente de Holanda y tal, que va a pegar fuerte y están ahí en la parrilla de salida, ¿no? Digamos. Y bueno, y luego en la línea del reggae sí que tenemos cosas fijas que sabemos que vamos a llevar para adelante, porque digamos que es un patrón de evento, ¿no? Que queremos mantener, y cuando se acerque un poco más el verano, que hay una cosa ahí para julio que nos gusta hacer y salió muy bien el año pasado, primera edición, como para cerrar un poco lo que viene siendo el año. Y en la playa, ¿no? Como bien sabemos, que sí. Aquí la playita en verano. En fin, tenemos cositas en el tintero, claro que sí, pero poco a poco. No se pueden decir todavía, pero como has dicho, que van a salir dentro de poco, para la gente que nos esté escuchando y quiera estar un poquito atenta a esos carteles y tal, ¿Dónde sí. pueden estar, dónde pueden buscar o dónde pueden encontrar vuestros eventos para que pues, vayan? Bien fácil, porque de hecho ahora mismo estamos trabajando con las redes más utilizadas, que son Facebook e Instagram. Y ahí simplemente con Murcia Subcultura nos encuentras rápido. Y ahí está todo al día, o sea, básicamente así, digamos. Y si alguien nos está escuchando y le mola pinchar o tiene un grupo y dice, hostia, pues me molaría... Que no se escriba por privado, que aquí están las puertas abiertas. Claro, dice, me molaría ir a pinchar de a hecho, Murcia o a tocar. De hecho, la verdad que en esta temporada, en comparación a la primera, que también es lógico, porque desde que se crea el impulso, ¿no? Hasta que ya hay una visibilidad, echa a andar un poco la carretilla, ¿no? Pues... esta temporada, a diferencia de la pasada, sí estamos recibiendo más mails y más peticiones de grupos, sobre todo rollo extranjero, me refiero. De, oye, mira, que vamos para España, hemos visto que hay montada y movida, tal, ¿qué tal? Uh-huh. Quiero decir que al fin y al cabo sí que empieza a haber también ahora ese... Es un poco esa petición, ¿no? Digamos. Y, que la gente se da cuenta que estáis currando, sí, se están moviendo cositas y al fin y al cabo, pues mira... Eso te agradece, ¿no? Algo es que las cosas van bien, ¿no? Claro, eso es. Y bueno, en esa línea. Fernando, aquí en el Retal, ¿tenéis algún plan así especial o lo que va surgiendo en asamblea? ¿Cómo? Aquí al final lo que hablaba con un compañero que está aquí cerca mío saludándome ahora mismo, que el plan es seguir como hasta ahora. Son 8 años de ocupación, 8 años haciendo cosas... Colectivos van, colectivos vienen, y eso, seguir simplemente teniendo un espacio diferente de la norma y abierto a todo el mundo y continuar otros 8 años más, por lo menos. Son 8 años de ocupación, ya van siendo años, y más en un sitio como Murcia, ahora con estos cambios que ha habido de gobierno y tal, ¿estáis teniendo muchos problemas aquí? Nada, a nadie le gusta venir a trabajar, entonces no hay problema. Eso, como no vienen a trabajar, no hay problema. Aquí hay mucho trabajo por hacer y a ellos no les interesa. ¿Y tú personalmente tienes alguna movida por ahí para llevar a los discos esos que no le gusta a nadie? Yo soy muy autónomo. No llevo pinchando muchos años, pero que nunca, cuando estaba aquí pinchaba aquí, cuando estaba en Londres pinchaba en Londres. Pero lo que surge, ¿no? Lo que surja, siempre estamos abiertos. Siempre tengo una fiesta pendiente en Galicia. Un saludo para todos los gallegos. Que siempre, a ver cuando sube. Tú, joder, macho, si escribimos en la otra punta. Nah. Es que subí un fin de semana. Es complicado. Pero no, al final. Me Múnich, exactamente. Es siempre más rápido irse al extranjero que cruzarse el estado de punta a punta. Ya. Y bueno, pues te pregunto lo mismo que le preguntaba a Dani un poco, si alguien ya no sea musicalmente, si quiere preparar un taller o hacer alguna historia aquí en el Retal o una charla o cualquier cosa, ¿cómo puede contactar con vosotros? Al final pasa como con Murcia Subcultura, se utiliza el método fácil, sí, que es Facebook, redes. Aparte está el email, CSOA el Retal. Y ponerse en contacto con la gente de la asamblea y si alguien quiere que pinche en su fiesta, que hablen con Murcia Subcultura, que es el manager. Estamos ready aquí. ¿Vale? Va a ser por Dani, ¿no? Ya vengo Dani. Por el filtro, ¿no? Pues bueno, me imagináis lo que voy a preguntar un poco a Trastorners ahora. ¿Qué planes tenéis de futuro? Votamos a Vox. Votamos de Vox. ¿Era esa la pregunta? No, iba a preguntar que ahí que tenía ahí. Bueno, pero. Vox, siempre Vox. ¿Fender o Vox? El otro día entré a la carnicería y decía al carnicero, decía, mira, este es como yo de vos, decía, sí, a mí me gusta siempre de pequeñito el Bruce Springsteen, decía. Pues, más o menos, así estamos. Pues no sé, que estáis preparando material, tenéis alguna fecha, ¿no? ¿Tenéis pensado algo? Bueno, nos habéis dicho que ha sido difícil juntaros, pero los que os juntáis, hombre, normalmente... Llevamos un tiempo de reestructuración, por así decirlo, con lo que es del grupo. O sea, no podemos decir una fecha ni para un concierto ni para sacar un disco. Sí, es verdad que tenemos temas grabados sin sacar y tenemos más temas pendientes de grabar para sacar. Pero claro, ahora mismo no tenemos una, bueno, por circunstancias de todos los que somos del grupo y tal, pero bueno, no tenemos ninguna. Le daremos potencia. Sí, no. Ahí hay un estudio de grabación. Sí. Si alguien quiere que toquemos, que llamen a Dani. Murcia su cultura, también se encarga del management de Tractores. Todo pasa por Murcia su cultura. Bueno, hemos visto que poquito a poco vais subiendo vídeos, canciones también en YouTube, que quien quiera escuchar puede ahí escuchar, no sé, pues el Rompe Ribe, sí, alguno más que teníais por ahí, lo ¿no? Lo único que estamos un poco de reestructuración, hemos quitado, por así decirlo, material por así, antiguo y estamos un poco como cambiando de, por así decirlo, para unificar todo lo que tenemos de lo antiguo y lo nuevo y juntarlo todo junto, porque lleva mucho tiempo y ha cambiado la cosa realmente, sí, de lo que hacíamos en un principio a lo que estamos haciendo ahora. La historia es que ha habido tantos cambios en el grupo que se ha generado una cantidad de material grabado que a lo mejor no se... O sea, corresponde. No se corresponde a lo mejor a la actualidad de la banda. Entonces siempre existe un poco de ahí de la disyuntiva de decir, ¿lo sacamos por sacar o intentamos hacer un repertorio más o menos homogéneo e intentar meter ese material, ya sea formato single, ya sea formato largo, en un futuro? Pues en esas estamos. Pero bueno, intentando no dejar un poco la dinámica de los ensayos, al menos un ensayo semanal para, pues, para vernos las caras y un poco refrescarnos. Y siempre que vienen la horda de Tractones por el mundo, por aquí, pues aprovecharlo, y si sale algún concierto o sale alguna historia de grabación, siempre en un corto o medio plazo, pues a meterle al tema y ahí funcionando pues un poco así a, bueno, sí, a salto mata, la verdad, que no tampoco sin demasiada calendarización y sin demasiados planes a largo plazo por el contexto de cada uno de nosotros. Bueno, pero yo creo que eso lo ha pasado a todos los grupos y más los que tenéis tantos años, ¿no? Que al final pues cambian un poco los músicos, cambian un poco las influencias, las ideas, y claro, hay material que a lo mejor se queda pues que no corresponde con lo que se está viviendo en el presente también. Correcto. Pues no sé, quería preguntar también, a lo mejor Dani, tú me puedes contestar un poquito más, no sé si hay alguien aquí que lo pueda hacer también, porque en el programa nos gusta mucho el fútbol y nos gusta el fútbol popular, y pues aquí tenéis un equipo importante, ¿no? En ese aspecto. Sí, bueno, a ver, Murcia al final, la verdad que... O sea, habéis sido pioneros en ese aspecto. Sí, pues vamos a hablar un poco de deporte, ¿no? Es lo que quieres. Yo sí, a mí me gusta que en el fútbol se hable del programa, iba a decir, que en el programa se hable un poquito de fútbol porque nos gusta, sí, por lo menos a mí, también es subcultura el fútbol popular, que muchas veces parece que el fútbol es el opio del pueblo y tal, pero hay otro fútbol, ¿no? El fútbol del barro, ¿no? Que le decimos nosotros. Sí, realmente un poco lo que estás diciendo, Murcia tiene su parte del espejo, ¿no? Bastante despreciable, ¿no? Pero luego también tenemos buenos ejemplos de buenas cosas que se hacen medianamente bien, ¿no? O por lo menos se pretende. Y dentro del deporte, pues un poco parecido a lo que tú estabas comentando, el tema del fútbol, Ciudad de Murcia, pues un equipo muy diferente en el sentido inicial de lo que se planteó, o sea, de lo que había, a lo que se planteó y a lo que a día de hoy, pues bueno, con todos sus fallos, porque lo hay, y es algo que al fin y al cabo... no lo lleva a nadie, ¿no? No lo lleva a una empresa, no lo lleva a alguien de estratégico, ¿no? Que bueno, tú te lavas las manos y punto. Pues bueno, sí, ahí está, hay un club muy diferente en ese sentido, está un poco ahí en el panorama, digamos, paralelo, ¿no? Del deporte de élite y sí, es un buen espejo para otros tantos clubes que se han sumado a este formato, a esta iniciativa de gestión y, en fin, ahí está la cosa. Ha habido una anécdota muy bonita que me has contado por la calle que me gustaría que la volvieses a contar tú, que es cuando cogisteis el club y con el presupuesto que había os ofrecieron. Cuéntalo, por favor, tú, que yo creo que dice mucho de los valores de un club, ¿no? Pues son ese tipo de cosas, exactamente. Realmente todo esto surgió después de la venta que hubo, ¿no? del anterior club. Surgió toda esta iniciativa, ¿no? Un poco desde ese espectro de la grada, ¿no? Que se dice o se denomina radical, ¿no? Siempre, ¿no? Esa etiqueta que hay. Y luego pues son realmente esas personas las que también tienen alternativa, ¿no? A la hora de hacer las cosas. y no se limitan a lo que se le ofrece y punto, ¿no? Y de ahí surgió un poco esa iniciativa y al final, pues bueno, como todas estas cosas, ¿no? Son muy primarias, pues, con todos sus fallos, pero se consiguió ahí un, digamos, un dinero, ¿no? Para poder arrancar todo esto, en fin. Y cuando la federación, pues, nos dijo, oye, que realmente tenéis presupuesto para, no hace falta que empecéis de cero, porque veníamos de segunda división y el cambio era bastante drástico, ¿no? Sí. Y nosotros dijimos que no habían entendido nada de todo esto, que lo que venía ahora era otro concepto de hacer las cosas y, en fin, en las posiciones de las ligas, ¿no? Y de los resultados los marca el balón y no la pasta, ¿no? Entonces, pues, al final, en ese sentido, empezamos de cero cuando se nos ofrecía una categoría superior, ¿no? Y renunciamos, incluso se nos quedaban con la cara de, claro, pues qué raro, ¿no? Tal. Claro, por eso digo que es muy bonito, porque a lo mejor otro, aunque tengan esos valores, en ese enfoque, claramente, hubiera cogido esa opción, y vosotros dijisteis, no, aquí hay que ganárselo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora estamos pasando como la segunda ola de todo esto, ¿no? Y también, pues, tiene muchos fallos, en fin, pues son cosas que no son fáciles realmente. Pues que tienes que lindar. Ánimo sancionados. Ánimo a los sancionados y ánimo a toda la gente que lo está pasando mal con toda esta mierda. Pero bueno, vamos para adelante. Luego realizáis muchas actividades también, ¿no? No solo hablamos de deporte, porque realizáis charlas y demás. Por ejemplo, estáis hermanados con gente de Manchester. Sí, no sé si digo correcto, bien. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Y con ellos habéis organizado, bueno, charlas explicando qué era, qué iba esto. Hay ya una corriente europea, ¿no? Ya no solo en el mapa español, sino ya a nivel europeo hay una corriente de esta otra forma de gestión. Y obviamente, pues, se crean esos foros, digamos, paralelos, ¿no? A lo que viene siendo todo el fútbol élite y todas estas marcas y todo el tema. Que cada vez, pues, la lista es más gruesa, ¿no? Y ahí estamos como uno de los pioneros, digamos, ¿no? Sí, eso está bastante activo, la verdad. Y ahora una pregunta en general para la mesa, para que me contestáis quien quiera o como cuando queráis, o lo debatéis o lo que queráis, es que con todas estas actividades que estamos hablando aquí, no sé, un colectivo que organiza cosas, un centro social que organiza más cosas, grupos que habéis dicho que en Murcia hay muchos grupos de música, el fútbol popular y demás, al final todo eso es subcultura en diferentes medidas, que es lo que estamos hablando hoy en el programa. ¿Cómo veis el futuro de Murcia, de esas subculturas en Murcia? ¿Creéis que esto va a la alza, que se pueden hacer más cosas, las cosas más grandes, que estáis llegando a un límite, que no sé, que hay más, de repente veis más gente con más ganas de hacer cosas alternativas, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Contadnos, sí, cómo veis el futuro de Murcia. A ver, realmente el futuro pinta oscurito, ¿no? Pero pensaba una respuesta, hay mucha gente con ganas, hay mucha gente. Pero ya no solo en Murcia me refiero, ¿no? Sí, a ver, hombre, las pretensiones son las que son, ¿no? Y lo que uno siempre desea, ¿no? Y para eso ese esfuerzo, ¿no? Es que, coño, pues que haya vistas largoplacistas, ¿no? Digamos. Pero bueno, a ver, es que todo esto depende de lo que la gente se le ocurre. Porque estamos hablando precisamente de cosas que son que funcionan de forma horizontal, ¿no? Y si la peña no se implica, pues ya. Así que nada, en esa estamos, pero sí, de momento cada vez más respuestas y más propuestas, así que seguimos en esa tónica. Pero el futuro es el tema del relevo generacional. Yo sí que lo veo y me fijo mucho en el tema del relevo generacional y dices tú, pero es que en nada, ni en el punk, ni en el hoy, ni en el reggae hay muy poco relevo generacional. Hace 20 años dices tú, pues el que no era heavy era punky y el que no era hippie. Pero hoy en día que está el trap como monotema, en plan de todo gira alrededor del trap y ves punky jóvenes, muy poco, gente que le gusta el reggae, el rockabilly, heavy, yo que sé, yo lo veo, la verdad es que Le gusta todo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Claro. Sí, pero entre comillas, ¿sale? Como que le gusta, o sea, no están definidos. Yo creo, ¿no? Que yo creo que existe una moda. No es malo tampoco. No, pero pero sí, es lo que dices tú, no te veas un punky con la vista. Exactamente, que a lo mejor hay gente en todos los conciertos, pero en plan de todo el mundo va a todo, pero en menos cantidad. Antes cuando la oferta también era menor, era más familia, pero sí. No sé, ahora se ve como que todo el mundo va a todo. Sí, puede ser. Va a fiestas de techno y a rave y te encuentras más punk y más skin que en una fiesta de reggae, eso está claro. Pero yo creo que a lo mejor, no sé, por ejemplo, estas cosas, por así decirlo, por ejemplo, no sé, estoy seguro que algún joven vea una mesa redonda así hablando de todo y a lo mejor le puede interesar. Porque claro, sí. ¿Cómo puede ser que le llegue a él? Esto, por ejemplo, esta mesa redonda entre los cuatro. Yo creo que al final... puede ser que un chaval de 18 años diga, pues mira, pues hay un tío que viene a grabarme en la radio a hablar de... O sea, es difícil pero también, ¿eh? Tú mira la media de edad que hay aquí ahora mismo. No, sí, pero... Entonces, en plan de... ¿cómo haces que le llegue? Claro, las propuestas están abiertas, todo está dicho. Ya. Sí, pero al final cada uno toma una cosa y no toma la otra. No se lo ocupa nadie, pero simplemente estoy seguro que un chaval joven puede ser que le interese. Yo creo que está abriendo muchos melones ahora mismo de conversaciones. Yo creo que... Mira, desde mi punto de vista, y yo que soy educador, que trabajo con adolescentes y eso, y es lo que decía, o sea, al final hay mucha más homogeneidad ahora en respecto a los looks de la peña, de los chavales, y tal, y respecto al consumo de música, al consumo de productos culturales o de cultura masiva, como se puede decir, y con toda la influencia del último año, de las redes sociales, de la homogeneización de la cultura, de los aspectos, de las formas de vivir la vida, de las formas de consumir música, de las formas de relacionarse, es como todo un poco muy esquizofrénico, no lo sé, yo muchas veces intento entender y... me pongo en la posición que decía, es que ya no sé, en punk y no sé qué, digo, hostia, estoy tomando la posición que han tomado todas las generaciones que preceden a la generación que viene después, porque luego al final los chavales escuchan trap y los escuchas hablar y dices, hostia, es que tío, aparte del trap o de que te mole el perreo, también me está enarbolando un discurso, entre comillas, crítico, joder, pues te puedo aplaudir. El problema es que si eso se va a articular en colectivos que hagan cosas por la ciudad o que hagan cosas por el entorno. No lo tengo muy claro. Lo que sí que es verdad es que los chavales ahora consumen y hacen cosas también en solo, incluso en el aspecto musical. Hay un mogollón de peña que hace música, rollo do it yourself, de diferentes estilos, de tal. Que la cultura o que la onda primigenia ahora mismo sea el trap y sea que la música más urbana o una música mejor que pensamos que es más carente de mensaje, no lo sé. Puede ser, pero hay tanto, es tan ecléctico todo que a mí me parece apasionante, me da miedo, pero también me parece apasionante y creo que hay formas que pueden... Sí, si al final es tratar de... A lo mejor es por mi profesión que tengo que pensar que hay un horizonte de mejora como educador, pero quiero pensar que eso va a hacer algo. ¿Pero de verdad es ese horizonte de mejora? No lo sé. Sí, no lo sé, final, no lo tengo claro. Hay gente que hace cosas. Yo creo también un poco. Y se autogestiona cosas. Son catalanes, sí. Son gente que hace cosas. Claro, ya lo decía ese gran sabio del siglo XX-XXI. Nota de la entrevista. No, pero no sé si me pilláis, que no digo. Sí, no digo... sí, sí, pero también yo iba a añadir en ese sentido que, a ver, realmente a veces yo lo pienso y digo, a ver, las corrientes de masa están y eso, de eso se encarga MTV y toda esta mierda, ¿no? Que eso, contra eso no hay otra cosa, ¿no? Un medio chiquitito como Radio Satán no podemos luchar ahora mismo. Exactamente, pero también lo que yo pienso a veces es que a nivel local en los espacios sí que es verdad que quizás a veces el abandono de salas, de la propia iniciativa de colectivo y tal, de mantener, ¿no? Ya te hablo de años atrás, antes del boom de todo esto, la nueva ola de... estilos, vamos a decirlo. Sí que es verdad que cuando se deja un espacio, de repente se rellena de otra cosa, que a lo mejor no la esperábamos y ha sido esto. Entonces, al final todo viene por algo, ¿no? Y cuando la gente, como decía aquí mi compi, te va a una rave, bueno, que ya lo de la rave lo tenemos caducado los que estamos aquí, ¿no? Pero que te va y te encuentras unos punky, no sé qué. Quizás es que ese punky no tiene dónde ir tampoco y acaba yendo a una puta rave. Claro. No, entonces, quiero decir... son muchos primas, ¿no? De sí, cómo se puede mirar esto, porque al fin y al cabo también es lo que algo, si se ofrece algo, de todas no maneras, se busca en otro sitio, ¿no? Y, a ver. Yo desde un tiempo, no sé si estaréis de acuerdo, lo voy a soltar así, también lo que he visto que eso de las raves, por ejemplo, que ves a Peña del Pun, En verdad es algo estético, que a lo mejor visten punk, pero lo que todo, realmente le gusta la música electrónica, no, que es un punto de vista estético más. A ver, de eso sabemos un rato, ¿no? Que lo hemos visto todavía. Y ahí volvemos otra vez al reggae, porque las raves vienen de la Sound System. A ver si la gente lo quiere entender ya, que nacieron en Inglaterra gracias a la Sound System. Sí, que al final todo gira en torno al reggae. Eso así. Bueno, no me quiero quedar con ganas de preguntar a Belchi, que has dicho que eres educador social, que trabajas con adolescentes y demás. No te voy a preguntar cómo llegar a ellos, a los jóvenes musicalmente, porque cada persona tiene sus gustos y no hay que tratar de convencerlos, cada uno crece con sus gustos y tal, pero sí, más bien, ¿cómo podríamos hacer que los jóvenes empiecen a interesar por hacer cosas, por ejemplo, como en el centro social, el Retal, más en plan, cómo podríamos hacerlo, crearles un interés, pues por ejemplo para que realicen un taller de serigrafía, o porque aquí hay un taller de serigrafía, que vengan a entrenar al gimnasio, porque al final, aunque te guste el trap, a lo mejor te mola venir al taller a hacerte camisetas de tu grupo preferido de trap, o te mola venir a entrenar y porque no tienes pasta para pagar un gimnasio. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa gente más joven para que venga a realizar actividades aquí? Hostia. Es buena pregunta. Al final, a mí se me ocurre que desde el punto de vista de la educación, nosotros como educadores, a lo mejor dentro de los barrios, el movimiento de los barrios, y te lo digo como experiencia habiendo trabajado en barrios con alto nivel de exclusión, como el barrio de La Paz de Murcia, que los chavales no tienen alternativas de ocio ni de nada. O sea, al final ellos lo que pretenden es imitar los modelos que les vienen un poco de los medios, la sobreexposición en las redes y tal. Si ellos ven que hay otras alternativas de ocio, quizá pueden articularlo en algo más creativo, o no necesariamente en un estilo de música determinado, sino simplemente qué es lo que quieren hacer ellos en un espacio, aunque sea primero empezando por una pista de fútbol y al lado un espacio para que ellos se reúnan. Aunque sea para escuchar música, Incluso, permíteme, aquí a veces, alguna vez, hace tiempo que no, pero ofrecer un espacio al flamenco, por ejemplo, puede ser su línea, ¿no? Uh-huh. Y tal. De repente dice, hostia, ¿y esta gente que tiene aquí? Y tal, y, hostia, aquí podemos tocar y esto y tal. Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí ya, pues, obviamente, es eso, el ofrecer la caja de herramientas, ¿no? Y, uh-huh. y que la peña, pues, si quiere un martillo o quiere una llave inglesa, y que se vaya incorporando a todas esas formas, ¿no? Quiero decir. Y un amplio nivel, y eso, al final, que también vean a una voz de referencia, a lo mejor una persona, no sé cuál es la alternativa, a lo mejor una asociación de peña del Retal que vaya por los barrios viendo un poco el programa que hace, o haciendo mini talleres de cosas que se pueden hacer, como enseñando que más allá del barrio, de lo que ellos tienen en la cotidianidad, pueden hacer diferentes cosas. Y al final se trata también un poco, pues, de enseñarlo y de seducirlo. O sea, de intentar con las cosas tan chulas que se hacen, decir, tenéis un espacio para vosotros. Al final los chavales necesitan un poco de espacio, de libertad y eso. Yo creo que el rollo de la autogestión y el rollo de un sitio así es bastante seductor. Hay que saber explicarlo, hay que saber decirle que esto existe, que ellos se pueden aprovechar de esto, y que es para ellos, y que era un sentimiento de hermandad, de camaradería, de pertenencia, de responsabilidad, o sea, que al final es chulísimo, a nivel de educador de calle. Como siempre, faltan los recursos para hacer esas cosas, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que es una idea cojonuda, ¿no? Está muy guay, pero te tienen que comprar la idea también los financiadores, que normalmente son las administraciones. Y si nos retrotraemos a la palabra Vox, pues ahí te digo cómo está el tema de subvenciones para ese tipo de cosas. Para intentar crear una cultura, pero a dar más alternativas, no sé, por ejemplo, que el Retal salga un poco a la calle. Sí, podría ser. No sé, son muchas ideas, has dado un momento. Se pueden hacer cosas, al final con voluntad se pueden hacer cosas. Pues no sé, vamos a ir acabando. No sé si queréis añadir algo, me dejan algo en el tintero. ¿Queríais vosotros apuntar algo de que me deje que no sepa o que queráis decir? Pues nada, dar las gracias por este espacio esta oportunidad de esta charla y lo que nos espera esta noche, ¿no? Esta noche es serrucho, Murcia. Por dar esa voz. Estamos mejorando Murcia, está claro. Pues nada, sí, básicamente lo que dicen un poco los compañeros, ¿no? Aquí, que gracias por la... por el tema del programa, que obviamente es un altavoz, ¿no? Para todo lo que se está aquí gestando y tal. Hablamos en este caso desde Murcia su cultura, puede ser... o del Retal, y pues desde todos los caracteres que pueda haber. Y realmente, bueno, decir eso, que esto no para, que la intención es seguir y tenemos muchas, muchas ideas por delante. Y es simplemente esperar que la gente esté atenta y que lo disfrute y sobre todo que asista y que esto crezca. Y que sintonicen Ovejas Negras. Siempre. Muchas gracias por... Yo solo puedo dar las gracias a todos por la acogida, por lo bien que nos estáis tratando, por invitarnos, que si no nos hubierais invitado no podríamos haber venido. Y no sé, y muchas gracias por todo lo que hacéis, porque al final, sin colectivos, centros sociales, grupos y tal, es que siempre lo digo, no podríamos hacer ni programa porque no tendríamos nada que contar. O sea que al final sois los verdaderos protagonistas, todos vosotros. O sea. Pues muy bien, esa es la idea. Pues nos vamos a despedir, vamos a poner un temita y gracias por venir y nos toca serrucho. Muchas gracias. A disfrutar de la noche, que hay un cartelón y nos vemos próximamente, gente. Put your braces together and your boots on your feet and give me some of that old moon stamping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, yeah, yeah, yeah. On the moon, fellas. We gotta make sure that everything is sweet and strong. Alright? Yeah. You gotta make sure you shine your boots. Brush your teeth. Because the man on the moon looking different from man on the earth. That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss, Skinhead speaking. My name is Caleb. Alright. Right. And remember, I'm the boss. You can see. Look on my foot, or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's all right. Now, when I said sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? Let's start singing one more time. Ready? Yeah, yeah, yeah.